Buen día, buen lunes. Hoy es 13 de junio y saludo cordialmente a los que se llaman Antonio, porque hoy celebramos al gran santo franciscano Antonio de Padua. Aunque con menos rating que antes, todavía es el santo que ayuda a encontrar novio. Al menos eso dicen algunas solteritas. Yo, como es lógico, me declaro incompetente y prescindente. No me incluyo o no me inmiscuyo en esas ilusiones. Bueno, en este día celebramos también a María, Madre de la Iglesia. Es una festividad que surgió en el Concilio Vaticano II por iniciativa del Papa de entonces, Pablo VI. Sentir a María como Madre de la Iglesia es poner a la Iglesia bajo la maternal protección de María, precisamente. Ah, y en este Día del Escritor, un saludo especial para todos los escritores. Yo quisiera compartir una parte, por lo menos, de una bella oración de Ignacio Larrañaga, que se titula Señora del Silencio. Señora del Silencio y de la Humildad, como comienza la plegaria. Vamos a compartirla. Madre del Silencio y de la Humildad, tú vives perdida y encontrada en el mar sin fondo del misterio del Señor. Eres disponibilidad y receptividad. Eres fecundidad y plenitud. Eres atención y solicitud por los hermanos. Estás vestida de fortaleza. En ti resplandecen la madurez humana y la elegancia espiritual. Eres señora de ti misma, antes de ser señora nuestra. No existe dispersión en ti. En un acto simple y total, tu alma, toda inmóvil, está paralizada e identificada con el Señor. Estás dentro de Dios y Dios dentro de ti. El misterio total te envuelve y te penetra y te posee, ocupa e integra todo tu ser. Jamás se vio una estampa humana de tanta dulzura, ni se volverá a ver en la tierra mujer tan inefablemente evocadora. Y que María, la Madre de la Iglesia, llene a la Iglesia de su ternura maternal. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.